Ofrendas urbanas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Estamos aquí? Estamos. Tenemos en línea a la señora Gabriela Toscano. ¿Estás ahí, Gabriela? Estoy acá, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? Bien. ¿Cansada, agotada? No, hoy fue un día así. No grabé, estuve haciendo cosas. Fui a la embajada del Uruguay, porque yo soy nací en Uruguay, entonces muy bien. Hoy es el día de la independencia uruguaya, así que tuvieron la amable gentileza de invitarme junto a un montón de uruguayos que hay ahí. Mirá qué dato, che, ¿eh? Estuve ahí. Bueno, muy bien. Bueno, Gabriela, nosotros estuvimos el sábado, ya tengo un mareo con esto del lunes feriado, fuimos a ver Hamlet, la metamorfosis. La metamorfosis, exactamente, que se está haciendo en el teatro ya. Sí, los sábados a las 17 horas. Exactamente. Estuvimos un largo rato viendo Hamlet, que sí. Justamente, digo, cansada porque te fumaste como, no sé, ¿cómo sostenés tanto tiempo, tanto texto? Gabriela es la protagonista. Nada más y nada menos que encarna a Hamlet. Bueno, no, ha sido un proceso muy largo. Nosotros ensayamos un año. No es fácil hacer Shakespeare. No. Queríamos hacer un Shakespeare un poco más pasional y acercado a la gente, que espero que lo hayamos conseguido. Pero es como una, cada vez que vas a empezar la obra decís, bueno, ¿podré contar esta historia? Nada, por eso hacemos funciones. Ahora hacemos una vez por semana, pero hacíamos dos como mucho, porque no puedes hacer funciones todos los días con esta gran obra. Con respecto al tiempo de la obra, te digo que está bastante cortada. Sí. Duraría